Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono de hasta 15 millones de pesos. Son las... En la FM, 7 de la noche, 58 minutos. No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford Escape Turbo EcoBoost SE con bono de descuento de hasta 12 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza la tuya. Aplican términos y condiciones. El descuento de hasta 12 millones de pesos aplica a la Ford Escape Titanium EcoBoost 2023. Intereses del 12.01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 28 de febrero de 2023. Conoce más en Ford.com.co. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una publicación que circula en redes sociales, el verdadero padre del representante Miguel Polo Polo es el guerrillero de las ex-FARC Tomás Medina Caracas, alias el Negro Acacio, que, según la publicación, nunca se hizo cargo de él. ¿Esto es cierto? Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores no encontraron relación entre Miguel Polo Polo y el guerrillero conocido como Negro Acacio, quien falleció en el 2007. Su padre fue José de la Cruz Polo, un marinero que fundó una iglesia cristiana en Tolú, Sucre. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. RCN se identifica con la tranquilidad. Hijo, ayúdame sacando el gato. Mira, pa. ¡Ay, el del carro! Mejor descargue la nueva app Bolívar con Mico. Oprima el botón verde y solicite servicio de cambio de llanta. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. ¿Sensación de fatiga o cansancio sin razón aparente? Cuida tu hígado. Liverbill. Liverbill, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverbill, colerético colagogo. Liverbill, drenado hepático. Liverbill, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverbill, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS Invima PFM 2011-00-1849. Invima PTF 2019-00-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente Gustavo Petro se refirió a la compleja situación que viven cientos de viajeros en todo el país por la parálisis de la compañía Viva Air, que detuvo su operación. El mandatario propuso que sea Satena la que reubique a los afectados. El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar a la campaña del presidente Gustavo Petro porque aparentemente no reportó una serie de donaciones que se recibieron en efectivo en la sede política y que se habrían manejado a través de cuentas personales. Con granadas robaron más de 1,000 millones de pesos del Banco Agrario en Norte de Santander. Tan pronto se conoció el robo de este dinero, las autoridades ejecutaron un plan candado para dar con los responsables. En noticias internacionales, a esta hora se reporta el choque de dos trenes en Grecia. Tras la colisión se produjo un incendio de al menos 2 vagones. Por el momento no se reportan víctimas fatales, pero los medios locales hablan de decenas de heridos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy comenzábamos con un clásico de 1989, uno de los grandes éxitos de Janet Jackson, el tema Rhythm Nation. Vamos ahora a recordar a un hombre que nace un día como hoy en 1942 y falleció a sus 27 años el 3 de julio de 1969, el fundador de los Rolling Stones, Brian Jones. Vamos a hacer un pequeño homenaje a su memoria con este clásico, tal vez la canción más famosa de toda la carrera de los Stones. Aquí está I Can't Get No Satisfaction. I'm here. is just taking over me. I start feeling so crazy, babe. Lately, I feel the funk coming over me. I don't know what's gotten into me. The rhythm's got me feeling so crazy, babe. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo a Beyoncé con un éxito de su álbum Dangerously in Love del año 2003. El tema Naughty Girl. Vamos ahora con una dedicatoria, una canción que quiere dedicarle un amigo de esta casa a su pareja. De Alejandro para Diana va este tema que hizo Sir Elton John para la película El Rey León de 1994 y que ganó el Oscar a la mejor canción original. Esto se llama Can You Feel the Love Tonight? There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can goal moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1986 por un artista inglés que falleció muy joven de cáncer a sus 54 años en el 2003. El gran Robert Palmer con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Addicted to Love. Vamos a continuar ahora con uno de los grandes clásicos de la carrera de Eric Clapton, una canción que él originalmente grabó con su banda Derek and the Dominoes en el álbum Layla and Other Assorted Love Songs de 1970, y años después, en 1993, Clapton hizo esta versión muy diferente. Digamos que la original era más cercana al rock, mientras que esta se hizo como un blues y fue un éxito muy grande también para Clapton, esta versión que él hizo en su presentación en MTV Unplugged. Este álbum ganó el Grammy al álbum del año. De ahí viene esto. Con Eric Clapton, aquí está Layla. Begging, darling, please, Layla. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. I'm in love with you, but this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase, right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved, and you've made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. This ain't a movie, no. No fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. As our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you. Ordinary people, we don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Take it slow, slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Era el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a John Legend con uno de sus primeros éxitos, una canción de su álbum Get Lifted del 2004. El tema Ordinary People. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con Robbie Williams y uno de sus grandes éxitos en solitario, una canción del álbum I've Been Expecting You de 1990. Este tema fue número uno en el Reino Unido y tiene un sample de un clásico de James Bond, de You Only Live Twice. Esto se llama Millennium. We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got to slow down before we fall down. We got stars. Liposuction, detox for your rent, overdose of Christmas, I'm give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. Thank you. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1982, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por Daryl Hall y John Oates, más conocidos como Hall & Oates, del álbum H2O, el tema Man Eater. Vamos a continuar ahora con una mujer que se dio a conocer como parte de las Spice Girls, Emma Bunton. En el año 2004, ella lanzó este tema en solitario y dice así, del álbum Free Me, esto se llama Maybe. Through the night, and when you want it, it's just a game that you play. And when you get it, they're gonna take it away. Maybe it's nothing, maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish, maybe it's just a waste of time. Play, then you can have it, cause he's got plans for the day. And if I want it, there's no one out there for me. When you don't need it, there's many fish in the sea. Maybe it's nothing, maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish, maybe it's just a waste of time. take it away. Maybe it's nothing. Maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish. Maybe it's just a waste of time. But I don't think so. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Emma Bunton con una canción del año 2004, Maybe. Vamos ahora a despedirnos con el primer éxito de una de las bandas más importantes en la historia del disco, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers, famosos por temas como por ejemplo Everybody Dance, como por ejemplo I Want Your Love, My Forbidden Lover, Good Times, Le Freak y esta canción de 1977. Aquí llega Chic con esto que es Dance, Dance, Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.